La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicoge no adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola, Nora. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad, no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir. Que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Concluyendo la séptima semana de Hasta que vuelvan los abrazos, les damos la bienvenida a este viernes 8 de mayo del año 2020. Buenos días, Fer. Buen día. ¿Qué haces, Giselle Rivalov? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Habla Alberto hoy? ¿Habla Alberto hoy? Parece, ¿no? Hoy parece que es hoy, porque viste que venía fin de semaneando y ahora parece que lo tiró el viernes. ¿No? A mí me parece que uno de los anuncios que se nos perdió, pensamos que era sábado, me parece que lo dio el viernes también. Así que, bueno, se viene otra apertura de la retaguardia. ¿Qué es lo que pasará? Seguimos. Me parece que podemos anunciar, seguimos. Que creo que es lo que la gente está esperando en la mañana. Me parece que hubo mucha ansiedad. Se pudo vivir, por lo menos nosotros vivimos mucha ansiedad aquí en Buenos Aires, se podía sentir cómo los cuerpos emanaban esa suerte de sudor que predice ansiedad, porque la gente quiere saber si el lunes va a poder escuchar Hasta que vuelvan los abrazos o no. Me parece que eso es lo más importante que le está pasando al país, ¿no? Me has puesto tan serio que dije, ¿de qué está hablando? Me perdí de algo, justo pasó una moto y no te escuché bien. No, pero estabas hablando de Hasta que vuelvan los abrazos. Mira, lo que sé es que los diarios están ya dando un montón de certezas, como si ya hubiese hablado. Vos decís, ¿me perdí de algo? O sea, ya pasó el viernes. Porque ya están haciendo los anuncios. Claro, claro. Los anuncios que se vienen hoy, el día de hoy, ya están dados. Realidad el presidente va a hablar para... darle la razón o no a los medios, digamos, ¿no? Sería más o menos el resumen. ¿Como una timba, decís vos, que se está dando? Y sí, hay una suerte por jugar al anticipo de tirar cosas y, bueno, si la pego, la pego, y lo supiste antes conmigo, y si no la pego, bueno, lo disimulo y pasa de largo, o decís, sorprendió el presidente, sí, te sorprendió a vos que pusiste otra cosa, ¿no? Pero bueno, sí, hay mucho de timba, es una timba, muchas veces. Bueno. Nosotros desde acá vamos a esperar el anuncio, ¿no? No vamos a andar con los potenciales del podría, se estaría, ¿no? No nos gusta demasiado. No nos gusta. Bien. El uso del condicionador. Te cuento que vamos a tener para el día de hoy, para que te quedes prendido hasta las 12 del mediodía, en la otra cuarentena, qué pasa con durante el aislamiento, con los derechos de las personas con discapacidad. Vamos a estar hablando con una psicóloga integrante de REDI, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. También vamos a viajar a Jujuy, así que nos vamos a meter seguramente ahí por esos paisajes jujeños para hablar con una radio compañera, con Radio Molotov, a ver cómo están llevando esta cuarentena, en qué andan, cuáles son las noticias por nuestro norte argentino. Por supuesto, llega el viernes y la presencia de Graciela Carballo con sus recomendaciones. Nos va a sorprender igual, como todos los fines de semana o los previos a fines de semana, que no sabemos si va a andar por el lado del teatro, del cine, de las series, de algún libro. Bueno, a ver con qué nos sorprende hoy Graciela. Y como siempre tenemos consigna. Tenemos consigna, sí, para el día de hoy, que ya están llegando algunas respuestas a partir de la promo que sale unos minutos antes y que circula por redes y por WhatsApp, ¿no? Bien, sí, me gusta que ya estén. Sí. Cuando pase la cuarentena, ¿qué es lo que te va a costar retomar? ¿Qué es lo que más te va a costar retomar cuando vuelva cuando pase esta cuarentena? Y podés comunicarte al 11-31-81-31-26. A mí lo primero que se me vino a la cabeza fue la escalera del subte. ¿Viste esas escaleras? Por ejemplo, no sé, hay varias terminales que son como interminables. No sé, sí. Está muy en un subsuelo. Sí. Como que recorro varias de esas y creo que va a ser una dificultad bastante grande. A mí se me hace que, viste que siempre hay una mayoría abrumadora de gente que cuando están claras las dos salidas, la de la escalera mecánica y la de la escalera fija, ponele, van a la mecánica, ¿no? Podemos decir, después de haber hecho un estudio cotidiano, que gana por abrumadora mayoría el uso de la escalera mecánica ante la escalera fija. Bueno, me parece que eso va a ser mucho más pronunciado. Sí, como que vamos a volver todos más vagos y vagas, está claro. Pero no es vagas, hay una tonicidad de la musculatura que la vamos a ir perdiendo, los que no estuvimos haciendo nada, por ejemplo, acá me hago cargo. Sí. Nosotros hicimos una clase de yoga el otro día después de varias insistencias de mandarnos distintos canales de YouTube. Pusimos un par que eran un embole con Euge y eso ayudó a potenciar nuestras no ganas. Pero el sábado, creo que fue, en algún momento después de la reunión de producción de Hasta que vuelvan los abrazos, dijimos, bueno, tenemos un ratito, hagamos, no tenemos colchoneta, fuimos al piso. Tenemos la dificultad que el piso de nuestra habitación, las baldosas son como veteaditas, ¿viste? O sea, no son lisas, sino que tienen como un veteadito que no es ideal para hacer yoga. Tiramos unas frazadas ahí, porque no tenemos las colchonetas, e hicimos una clase de yoga que en nuestro caso fue apenas de 10 minutos. O sea, la chica en la televisión seguía, en YouTube siguió como una hora, pero nosotros a los 10 minutos ya... Es muy triste lo que estás contando. Sí, ya sé, bueno, pero es nuestra realidad. Nuestra realidad es triste. Sí. Bueno, hay un desafío entonces de que se duplique, como mínimo, no te digo un porcentaje, pero tiene que duplicarse para hacer algo por lo menos, no sé, con sentido, con dignidad. Mirá quién me caga pedo, ¿no? ¿Cómo? Mirá quién me caga pedo, digo. Acabas bueno, de decir que no hacen nada y me cagas a pedos a mí por... Bueno, queda hecha la invitación a contestar cuando pase la cuarentena, qué es lo que más te va a costar retomar al 11-31-81-31-26. Che, hoy musicalizamos todes, podríamos decir. Casi. Es así, casi todes, porque obviamente... Y por suerte somos más en este equipo de trabajo que lo que la cantidad de canciones que pasamos. Pero bueno, a mí me dejaron aquí una lista preparadita y la voy a arrancar por orden en principio. Esto lo podría haber elegido yo, pero lo eligió Silvio Florio, a quien ustedes ven aparecer a través del aire con muchas identidades menos con la propia. Arrancamos la mañana con Deep Purple. and round the door I got a big surprise. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Los discos más extraordinarios del rock. Si hiciéramos un recorrido, conocés un montón de canciones, pero posta, aunque no sepas que son de Deep Purple y son de este disco que se llamó Machine Head. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. A mí me dio ganas de agarrar un auto, el que no tengo, y meterle pata para la, no sé, una ruta para cualquier destino, creo, de mar, claro, montaña, lo que sea. Me hice un, me sumergí en ese ámbito. Aprovechamos este momento para saludar a las radios que nos retransmiten, como Radio Sur, Radio Presente, Radio Nauta, Radio Che Guevara y Radio Huarquén Curruf del Budi. Abrazo a los compas de las radios y a sus oyentes. Y ahora sí nos metemos en las voces de nuestros funcionarios. Y ayer la legislatura porteña aprobó la ley de emergencia económica, fue votada con 38 votos afirmativos del PRO, la UCR, del sector de Martín Lustó, del Partido Socialista, a los que sumó el GEN de Margarita Stolbizer, y tuvo en contra 21 votos del Frente de Todos, de la Izquierda y de Autodeterminación y Libertad. Vamos a escucharla a Miriam Bregman en la legislatura, legisladora Miriam de la Ciudad de Buenos Aires por el FIT. Que hayan citado a Napoleón nos ahorra algunas de las consideraciones que pensábamos hacer, así que le agradezco a confesión de parte, relevo de pruebas. Agradecida de la cita que trajo el diputado Romero. Hace una o dos sesiones atrás, en esta legislatura, se decidió endeudar a la Ciudad de Buenos Aires. Endeudarla porque, según decían desde el oficialismo, había caído la recaudación en 80 millones. Endeudarla y fijar la legislación para esos títulos en Inglaterra. Primer acto. Segundo acto, votar una ley de emergencia para terminar de constituir el virreinato. Ahora, el virrey, que pretende ser el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, con esta ley concentrará todo el poder en sí mismo. Empieza su alocución citando a uno de los diputados, a Claudio Romero, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es de Vamos Juntos, que él había citado a Napoleón diciendo: las leyes de las circunstancias son abolidas por nuevas circunstancias. A eso hacía referencia Miriam cuando ahí arranca su alocución. En esta ley que aprobaron, le da facultades al gobierno porteño para reasignar partidas en función de la crisis, de poder suspender programas que no considere esenciales. Vamos a continuar escuchando a Miriam Bregman. El segundo problema es que se habla de servicios esenciales. Hay uno que me preocupa especialmente porque no es claro. Se habla de que no se podrán tocar las leyes específicas. ¿Qué es la educación? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con las escuelas cerradas? ¿No pueden ser una tentación para este superpoderoso jefe de gobierno que tiene el poder de distribuir a partir de esta ley partidas como quiera, meter la manito ahí? Ayer tuvimos una audiencia nuevamente con la jueza que lleva adelante el amparo que iniciamos con la diputada Alejandrina Barri y docentes, cooperadoras de escuelas de esta ciudad, por la espantosa calidad de la comida que están recibiendo los chicos y chicas de esta ciudad. Y la jueza le dijo a los representantes del gobierno de la ciudad que la comida que están entregando no solo no cumple con los estándares legales, sino que tampoco respeta la dignidad de las personas. Que no respeta la dignidad de las personas. Entonces, cuando en esos mismos funcionarios que no pueden comprar ni un barbijo a precio de mercado, que no pueden garantizar algo tan elemental como la comida para los pibes de las escuelas, nos invitan a que le demos superpoderes para que distribuyan y hagan lo que quieran, la verdad es que nos parece sumamente peligroso. Mira, ayer de todo lo que vi alrededor de la situación de lo que se votó en la legislatura porteña de darle poderes especiales, digamos, a Super Larreta, es un tuit del aguado Marcelo Parrilli que dice: pago escalonado de sueldos en CABA. El PRO retrocedió en su proyecto original y suprimió esa facultad al jefe de gobierno. Esto estaba en el proyecto original, que se pudieran pagar los sueldos en cuotas, y lo sacaron. El jefe del bloque del PRO, dice Parrilli, dijo que eso había causado gran preocupación y que por eso se había retirado. Recordó que en el pasado, tanto el peronismo, a través de Grosso, como el progresismo, a través de Ibarra, habían pagado los sueldos de manera escalonada. lo que dice Parrilli es que la cita final del funcionario del PRO solo demuestra que a la hora de los bifes son todos más o menos parecidos, y lo primero demuestra que la oposición y movilización derrota los intentos de ajuste. Porque es cierto, el PRO tiene mucho esta cosa de tirar, tirar, tirar, a ver hasta dónde pasa. Si no pasa, bajamos, pero te tiramos una tan de máxima que cuando te tiremos la mediana es gravísima igual, ¿entendés? O sea, no se van a pagar los sueldos escalonados, pero todo lo demás que viene es un ajuste tremendo, ¿no? Que en muchos casos van a pagar quienes laburan en el Estado, lamentablemente, ¿no? Bueno, lo cierto es que es una, bueno, la ley esta fue aprobada, va a durar hasta diciembre. Ayer, bueno, recién escuchábamos a Miriam Bregman y dentro de su alocución también hizo referencia a la situación que están viviendo. Nombró a Perón en un momento, fue muy gracioso, citó a Perón y dijo, no lo pueden creer, ¿no? Y fue, era así como, bueno, muy divertido. Bueno, hizo referencia a lo que decía a las villas, a esta situación del agua, de la falta de agua, y ella sí habló de una responsabilidad compartida de AISA y del gobierno de la ciudad, cosa que ayer Malena Galmarini, titular de AISA, estuvo en todos los medios diciendo que la responsabilidad, y es algo que viene ocurriendo, ¿no? Se tiran la pelota, que lo venimos contando, sí. Acá es tuya, es mía. Vamos a escuchar a Malena Galmarini. La red interna del barrio la construyó y la opera el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La empresa AISA llega hasta el perímetro, hasta el límite. Después, adentro, la red tiene, primero, dificultades, como tienen en general las redes más informales, de barrios más informales. Y después, que todavía no se había terminado con una obra, que nos reuniéramos con el equipo, así lo hicimos, estuvo el ministro de Obras Públicas, Juan Méndez, y todo el equipo que trabaja en el barrio 31. Hoy empezaron con las conexiones y si todo marcha bien, la semana que viene estarían directamente terminadas. Igual es muy gracioso porque ella dice, cuando pasó todo esto, lo llamaron al gobierno de la ciudad y les dijimos, che, ¿están necesitando ayuda? Fue así, era claro. Como... Mi responsabilidad es hasta la puerta. Parece los consorcios, ¿no? Es como los consorcios. Cuando te pasa algo, bueno, para los que viven o vivimos alguna vez en edificios en las grandes ciudades, está el consorcio que administra los problemas. Cuando te pasa algo en la pared, justo el consorcio no se hace cargo. La pared dice el reglamento que no es del consorcio. Ponele, ¿no? Esto te pasa todo el tiempo. Bueno, está pasando eso. Lamentablemente con algo mucho más grave, que es la provisión de agua a los barrios populares. Siguen creciendo los casos, además, lo vamos a escuchar después, ¿no? Vamos a estar súper atentos y atentas porque, según lo que dijo Galmarini, la semana que viene tendría que llegarle agua a absolutamente todos los habitantes de la Villa 31, así que vamos a estar súper atentos a esta situación. Yo lo que digo es lo siguiente, ponele por un momento que Galmarini tiene razón y esto es responsabilidad del gobierno de la ciudad. ¿No es responsabilidad del gobierno nacional hacerle llegar agua potable de otra manera? Digo, nosotros comentamos en estos días que hubo un fallo de un juez de la ciudad que obliga al gobierno de la ciudad a darle agua, a proveer agua con camión de cisterna. ¿No puede alquilar un camión cisterna el gobierno nacional? Digo, o la cuestión es con las muertes de los barrios populares o con los infectados e infectadas de los barrios populares, mostrar que el gobierno de la ciudad es incompetente o insensible. Ella, de todas formas, lo que decía es que el camión cisterna, todos están diciendo, más allá de que lo que seguimos escuchando es que el agua acá no llega desde las villas, ellos lo que dicen es que el agua sí está a través de camiones cisternas, lo que estaría es todo el conexionado. Que vos decís, guau, mirá qué fácil que era, ¿no? Y tanto tiempo que tardó y por qué no está hecho si es tan fácil y la semana que viene está resuelto. Por claro. Eso digo que vamos a estar súper atentos a ver si estas declaraciones, estas promesas realmente se hacen y, bueno, las celebraremos. Vamos a escuchar a Emilio Pársico, secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y líder del Movimiento Evita. ¿Viste cómo se te pasa, no? Que algunos por ahí militantes son funcionarios. Claro. Bueno. Vamos a escucharlo. No es lo mismo hacer la cuarentena con ladera llena, con cloacas, con agua potable, que hacerla en un asentamiento, con piso de tierra, sin cloacas, sin agua potable y encima sin laburo. la demanda avanzó muchísimo, digamos, si se quiere, en los comedores, y la verdad que son héroes que no reciben aplauso, pero que están haciendo una tarea todos los días de levantarse y ver qué vas a cocinar para el barrio. Emilio Pársico, que es a quien escuchábamos. Y seguimos con Raúl Quiñones. Primero vamos a escucharlo, lo que decía en el día de ayer Raúl Quiñones, secretario general del Sindicato de Empleados de Tabaco, por esta falta de cigarrillos que se estaba ya anunciando. El producto está faltando. Nosotros sabemos que representamos un sector que producimos, que fabricamos un producto de consumo mayor, pero que es para el adulto mayor, ¿no es cierto? Y que es tóxico, que es tóxica para la salud. Eso es lo que reza en la marquilla hace más de 30 años esta parte. Dicho esto, a lo largo y a lo ancho del país existen 8 millones de fumadores, que bueno, obviamente es un vicio como todos tantos los que pueda haber y que puede tener cada uno de nosotros. Existen, hoy andan deambulando como sonámbulos en busca del producto. ¿Estaba hablando a favor o en contra? Perdón. No, bueno, esa excusa, ¿viste? Como le quedó muy prendido esto de que cuando compras el cigarrillo tenés que te dices perjudicial con esas fotos espantosas. Bueno, dijo, tengo que hacer lo mismo, ¿no? Tengo que decir que tenemos que reanudar la producción, pero diciendo, con esto te morís. Perdón, ¿podemos escucharlo de vuelta y analizar el discurso? ¿Puede ser? Dale. El producto está faltando. Nosotros sabemos que representamos un sector que producimos, que fabricamos un producto de consumo mayor, pero que es para el adulto mayor, ¿no es cierto? ¿Cuántos años hay que tener para fumar? Porque, no sé, adulto mayor me da que hay muchos que no son adultos mayores y que fuman, ¿o no? No, quiso decir a partir de los 18 años. Y que es tóxico, que es tóxica para la salud. Eso es lo que reza en la marquilla hace más de 30 años esta parte. Dicho esto, a lo largo y a lo ancho del país existen 8 millones de fumadores, que bueno, obviamente es un vicio como todos tantos los que pueda haber y que puede tener cada uno de nosotros. Existen, hoy andan deambulando como sonámbulos, ¿no?, en busca del producto. Sonámbulos, ¿cómo sonámbulos anda la gente? Vos no fumás, ¿no? No fumo. Bueno. No fumo. Sí, igual ese fue como la imagen, fue cinematográfica. Sí, fue de... ¿Cómo se llama esta serie que arrancó bien y después se fue al demonio? Malísima. ¿Breaking Bad? No. Pero... ¿No es de zombies esa? No, Breaking Bad no es de zombies. Breaking Bad es de un productor de drogas, digamos. Tenés razón, quise decir la otra. Docente que se hace productor de drogas. Sí. Walking Dead, que es la que quisiste decir vos. Cualquier capítulo que agarre, yo iba siempre a una casa y creo que podía seguirle el hilo perfectamente, por más que vayan en otra temporada. La cosa eran los zombies caminando y gente acuchillando zombies. Bueno, sí, estaban buscando cigarrillos, María. Sí, bueno, lo cierto es que se le dio luz verde a la producción de cigarrillos, comienza en esta semana, así que no vamos a tener a Walking Dead en la calle, y porque ya el fin de semana va a estar restablecida la normalidad de la producción de cigarrillos. Además, van a estar todos en los kioscos. Además, decía que se están vendiendo muy caros, se hablaban de algunos paquetes de cigarrillos a 500 pesos, la verdad es que no sé cuánto está, sé que están arriba de 100 mangos, me parece. Es que me imagino que en las grandes ciudades se debe haber hecho una competencia desleal entre las drogas legales y las drogas ilegales, porque las drogas ilegales deben haber seguido produciéndose y las drogas legales no. Entonces, me imagino que habrá venido por ahí la negociación. Che, estos están en las cocinas, están haciendo merca lo loco y funciona el delivery, está todo bien, nos falta y nosotros, que somos todo legal, no podemos, ¿no? Y estamos hablando casi de lo mismo. Vos pensaste que con Quiñones terminaba la parodia, pero no, vamos a escuchar un poquito más con Miguel Ángel Pichetto, ex candidato a vicepresidente. Elegimos nombrarlo así. Creo que esto es bastardo, es bizarro y es hijo de puta, para decirlo claramente, porque vos dejás en libertad a un montón de delincuentes peligrosos, narcos, violadores, con un argumento mentiroso. El coronavirus no estaba en las cárceles, pero fue aprovechado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente por el Comité de la Memoria, por todos esos esquemas de izquierda que tiene el gobierno, radicalizados, derechos humanos, para dejar en libertad y trasladarle el problema a la sociedad. Una cosa dramática, tremenda. Y además no se sabe a qué obedece, a no ser que haya sido un compromiso de campaña del Frente de Todos con los que estaban en la cárcel. Increíblemente en la Argentina, los presos votan, y son muchos. En toda la estructura carcelaria debe haber más de 250.000, cuando deberían estar privados de los derechos civiles y electorales. Ah, dijo un montón de barbaridades todas juntas. Igual a mí me gusta mucho cuando dice, son seres humanos. Me gusta mucho cuando dice esa parte. Acá no la dijo, pero suele decirlo. Para mí es fumador y está en abstinencia, Pichetto. Constante. Y claro, sí, es fumador desde siempre. No ahora que hay problemas. Tiene aplanada la curva. O sea, la abstinencia viene desde hace tiempo de haber intentado dejar, y entonces está sacado desde hace un par de años. Como no está, estaba con, porque, a ver, hay que decir algo, Pichetto siempre fue la misma persona, está claro, pero estaba más contenido cuando era el jefe de bancada de un gobierno que se decía progresista. Entonces había algunas cosas que no decía, las pensaba, pero no las decía, ¿no? A mí me gustaría estar en las reuniones del PRO. Para mí dice, bueno, dale, esta semana vos, dale, rompela. Y ahí salen, y salen con una tras otra las barbaridades que dicen, porque es la manera que agarran los medios tradicionales, es la manera que tienen de titular. Sí. El Chabón dice barbaridades y titulan eso, y después, nada, arman las notas. Entonces es como, bueno, anda vos, me imagino el empujencito de te toca a vos, ¿viste? Bullrich, Pichetto, y que son los que más garpan en general. Es verdad, es verdad. Nuestra consigna de hoy musical tiene que ver con proponernos que los temas sean todos para arriba. Eso fue lo que nos repartimos y nos propusimos. No sé por qué, es el lugar común de los viernes en la radio. Porque es viernes. Sí, claro, nos falta, en cualquier momento nos despedimos con el ataque ochentoso y llamamos a Matías Martín. ¡Ay, qué lindo! Y nos convertimos ¿cómo se llama? En la metro, ¿no? Hay veces que es muy lindo caer en los lugares comunes, Fer. Pero al menos tenemos música para estar al palo, ¿eh? Esto lo eligió Paulo Giacobbe. Que hace aquí las pastillas del mundo y algunas otras cositas. Música de los Balcanes. De la mano de Goran Bregovic. Que vuelvan los abrazos. Te digo que si estábamos hablando de lo duros que estamos todos muscularmente, yo intenté, cuando le di play a esta canción, pegar dos o tres saltitos y ahí quedé. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Momento de meternos con la primera entrevista del día, hablar de discapacidades, que nos va a abrir un campo hacia un montón de realidades distintas. Y queremos saber qué pasa durante el aislamiento con los derechos de las personas con discapacidad. Y para eso estamos en comunicación con Carolina Buceta, que ya es psicóloga, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Conocemos como REDI. Hola Carolina, Giselle Rivalov y Fernando Tevele te saludan. Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, primero preguntarte con qué situaciones se estuvieron encontrando en este momento particular de pandemia, de cuarentena. Bueno, las situaciones fueron diversas porque en realidad la población de las personas con discapacidad también lo es. Es una población que es muy diversa, con diferentes necesidades, particularidades y también diferentes contextos, porque bueno, al tener en cuenta que somos un país federal y que cada lugar tiene sus características, aparecen como nuevas cosas en los lugares. También fue dinámica a lo largo de estos 40 y pico de días en cuarentena. Van apareciendo nuevas necesidades y se van reacomodando otras, pero en líneas generales podemos decir que primero es bastante complicado esto de garantizar los apoyos para las personas con discapacidad que lo necesitan en este contexto de aislamiento, no por el tema de permisos, porque eso está saldado, existe el permiso de asistencia a personas con discapacidad para poder trasladarse, pero sí a veces este distanciamiento que hace falta de 1.5 metros, 2 metros, muchas veces no es aplicable porque algunas personas con discapacidad necesitan que se las higienice, que las acompañen como sostén para hacer diferentes actividades de la vida diaria, etcétera. También nos encontramos con varias dificultades en el ámbito educativo y laboral por la falta de accesibilidad que existen en las plataformas con los lectores de pantalla, por ejemplo, que bueno, esto es un tema que venimos trabajando y es para seguir trabajándolo incluso post pandemia y más que nada no solo con la cuestión de la escolaridad y el ámbito laboral, sino que a veces nos proponen hacer trámites a distancia con una plataforma que no resulta accesible. Entonces, ahí también se complejiza toda la cuestión. Y ni hablar, y en materia mucho más profundo, en todo lo que estamos viviendo todas las mujeres de todo el mundo, que van sucediendo o que van transitando situaciones de aislamiento con los propios agresores, con los propios abusadores, que eso se intensifica en las personas con discapacidad porque no tienen posibilidad quizás de que sean otras las personas quienes las asistan, las cuiden, más que el agresor, el abusador o la persona que ejerce violencia sobre nosotras. Carolina, Fernando Tevele, ¿cómo te va? Hola, Fernando, buen día. Pensaba en que en general, digamos, quienes no tenemos discapacidades notorias, no pensamos mucho en las personas que tienen discapacidad, salvo que tengamos algún familiar cercano, digamos, ¿no? Es ahí cuando uno termina acercándose a la fuerza. Ahora, este mea culpa también le pone como una responsabilidad al Estado desde lo educativo. No nos han educado para eso, para pensar este tema como un tema propio, aunque no nos nos pudiera no parecer cercano. El otro día, alguna de estas tardes, cuando te vimos ahí ocupar un lugar en el mientras se da el informe diario desde el ministerio, se me ocurrió pensar que quizás ese lugar no era un lugar de compromiso. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo lo sentiste en ese sentido? Bueno, te cuento cómo se generó ese espacio, porque también es interesante el recorrido. Nosotros como Redi estábamos participando en un foro de salud que está integrado por sociedades científicas, universidades nacionales y organizaciones de la sociedad civil. Esto fue en más o menos en 2017, 2018 y parte del 2019, cuando estábamos batallando la solicitud de que la Secretaría de Salud vuelva a ser ministerio. Y ahí estábamos, hicimos una encuesta a todos los candidatos cuando fueron las elecciones para saber qué pensaban hacer frente a la Secretaría de Salud y la necesidad de que vuelva a ser ministerio. Allí es donde tuvimos una mesa de trabajo con bastante gente interesante y en esa mesa estaba Carla Bisotti, por lo cual empieza a conocer también el trabajo que venimos haciendo desde Redi. Uh-huh. Y bueno, es así, con lo cual nosotros con este lanzamiento de la aplicación Nuestra Decisión y un documento que hemos presentado al Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad acerca de la situación que estamos viviendo las personas con discapacidad de algunas recomendaciones, me dice, por medio de mi persona hacia Redi, obviamente, mira, me parece interesante que la gente sepa de esto, sobre todo porque también la aplicación la valoraba como un instrumento muy importante en época de pandemia. Y a mí me pareció también que era una buena oportunidad, primero para que se instale el tema en los medios. Estamos hablando de muchas aristas de esta época de pandemia y en general, tal cual como ustedes dicen, el enfoque en discapacidad está muy ausente, entonces era una posibilidad de poder visibilizarlo en muchos de los medios que nunca van a tocar el tema, por lo menos hasta el momento. Estamos hablando con Carolina Buceta, psicóloga integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Carolina, estabas hablando de esta carta, de este pedido de protocolo de COVID-19 que le presentaron a Ginés García. Estoy hablando del pedido de protocolo y también estoy hablando de un documento que he presentado con otras organizaciones también, donde explicábamos esto que les comenté hace un ratito de la situación de la falta de accesibilidad, de la situación con respecto a cómo se deben garantizar los apoyos de las personas con discapacidad, etcétera. Nosotros estamos pidiendo un protocolo de actuación. Les cuento por qué, porque nos están llegando muchas informaciones de otros países donde literalmente dejan morir a personas con discapacidad porque existe este estereotipo de que somos más débiles y que tenemos, una vez adquirido el virus, una menor expectativa de vida que otros colectivos, lo cual es absolutamente falso porque depende de cada cuadro en particular como sucede con el resto de la población. Claro. Esta carta que realizaron que le mandaron a Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, ¿tuvo respuesta? Porque la enviaron a fines de abril, 24 de abril. Sí, todavía no tuvimos respuesta. Sí hay protocolo, un protocolo, por ejemplo, en Santa Fe, pero tiene un absoluto modelo médico y tiene que ver más con cuestiones referidas a salidas, etcétera, a donde, por ejemplo, para marcar un punto específico, te piden además de algunas salidas, además del certificado de discapacidad, un certificado médico, y que eso lo tiene que llevar el acompañante, como si el acompañante fuese el actor principal de la salida de la persona con discapacidad, como si sacara a pasear a un perrito. Carolina, en estos días, algo que no suele ocurrir muy a menudo, el tema de la situación en las villas estuvo bastante presente en los medios tradicionales, y alguna vez hablamos con una psicóloga que nos decía que un gran porcentaje de personas con discapacidad está en las villas por cuestiones de exposición a malas condiciones de trabajo. ¿Esto es así? Sí, nosotros hemos hecho algunos talleres en las villas y hemos trabajado mucho con mujeres que son madres de chicos y chicas con discapacidad. Y claro, además de las condiciones contextuales, también está la condición de que en la Universidad Nacional tienen que pasar como 20 años de residencia para que la persona con discapacidad pueda tener las prestaciones que tenemos todas las personas con discapacidad del país con nacionalidad nacional, por lo cual las personas, por ejemplo, que son migrantes, no pueden acceder, y sabemos que en muchas de las villas vienen personas que son de otros países a buscar mejores condiciones de vida. Y muchas de ellas son familias que tienen integrantes o miembros de personas con discapacidad. Uh-huh. Así que sí, la situación es muy compleja, muy compleja. Teniendo en cuenta que, bueno, hoy por hoy es de dominio público que, por ejemplo, la Villa 31 está sin agua y nos recomiendan tantas normas de higiene que son inaplicables para ellos. Claro. Entonces están en absoluta desprotección y riesgo. Claro. Bien. Bueno, Carolina, te agradecemos esta comunicación con Radio La Retaguardia. Muchas gracias a ustedes por brindar unos minutos para instalar el tema en agenda, y quedamos a disposición para cuando quieran ampliar alguno de los temas o presentar la aplicación, que está buenísima. Por lo menos tuvimos comentarios muy, muy, muy lindos al respecto, así que... Espera, hagamos algo, dejemos presentado para otra ocasión, prontito, pero tiranos un par de puntas de por qué tienen tanto entusiasmo con la aplicación. Y la aplicación tiene más de 600 descargas, porque es una aplicación que se llama Nuestra Decisión, que la pueden encontrar en el Play Store, porque está disponible para Android. Y es una aplicación para todas las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad, porque está hecha con normas que contemplan la accesibilidad para ser navegada. Y la aplicación básicamente trata los derechos sexuales y reproductivos, las cuestiones referidas a salud sexual de todas las mujeres. Van a encontrar información sobre los derechos, lugares de atención cercanos a su lugar. Van a poder valorar los centros de salud en función a la experiencia que tuvieron cada una cuando fueron a atenderse. Van a tener botones de llamado directo al 144, al 0800 Salud Sexual, a un link donde van a encontrar números de teléfono oficiales donde van a poder hacer consultas según sus provincias en función al COVID-19. Así que bueno, les dejo los títulos y cuando quieran lo charlamos más extenso. Dale, dale, nos comprometemos. ¿Es la página de la red? No, se baja por Play Store para bueno. Android, se llama Nuestra Decisión. Perfecto, gracias Carolina. Gracias a ustedes, les dejo un abrazo grande y que tengan lindo día. Un abrazo. Hablamos con Carolina Buceta, psicóloga integrante de REDI, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una genia. Nos quedamos comprometidos y comprometidas a profundizar un poco más en esta aplicación que claramente pinta muy piola. Perdón. ¿Alguien de nuestro equipo programó esto posta? Es verdad. Yo ya estoy hablando. ¿O es parte de una broma que me están haciendo a mí? ¿Por qué va a ser una broma? Baila, baila, para cantar también. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubiera respondido cuando te llamé. Vamos a tener que esperar 3 minutos 11 segundos hasta que este tema termine. Es momento de hacer silencio, Tevele. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Perdón, ¿quién es el culpable o la culpable de haber programado a Luis Miguel en la mañana de la retaguardia? Pedro Tato. Pedro Tato, encima, o sea, encima es una persona joven, porque si uno pudiera decir, no sé, fuiste vos que tenés algún recuerdo, fui yo que a algún lugar habré ido a bailar donde pasaba esta canción. Pero yo también soy joven igual. Bueno, pero me refería a los menos jóvenes del grupo, digamos. A los que somos menos jóvenes en este grupo. Bueno, hay lugar para todo en esta cuarentena. También para Luis Miguel sonando en la retaguardia. Esto merece 2 segundos de silencio hasta que nos recuperemos. Pero yo estaba bailando. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna para el día de hoy, cuando pase la cuarentena, ¿qué es lo que más te va a costar retomar? Y te comunicas al 11-31-81-31-26. Tengo bocha de mensajes. Bueno, uno a propósito de lo que estamos escuchando, lo que estábamos escuchando recién, el DJ la está rompiendo. En realidad somos muchos DJs, por eso hay una lista súper variada que vamos a escuchar hoy, con la única consigna de que fuera todo pum para arriba, ¿no? Digamos, como diría el Marce. Saludos, buen viernes, no lo olvidemos. Nos dice alguien desde La Plata que nunca pone que sabemos que es 0221 y es Flor de La Plata. Ahí está, que nunca nos dice quién es cuando manda el mensaje. Nicolás desde Andalgalá nos dice que lo que le va a costar retomar cuando vuelva la normalidad es la tolerancia. Y nos pregunta, nos cuenta, a propósito del cigarrillo, que las hojas de coca en Jujuy, el kilo está de 22.000 a 25.000 pesos el kilo, de algo que todo el mundo en la región utiliza para en el uso del coqueo, ¿no? Bueno, en un rato vamos a poder seguramente charlarlo con la gente de la Molotov, Radio Comunitaria Alternativa y Popular de Jujuy, con quienes vamos a charlar en un rato. Javier, sí. No, tengo mensaje. Acá Carlos, dale, que nos escucha clandestinamente desde otra radio, una radio comercial, también coincide conmigo que le va a costar retomar el subte. Y después dijo de los abrazos, porque por más que levanten la cuarentena, van a volver los abrazos, se pregunta. Che, pará, nos escucha desde una radio comercial, obviamente no lo vamos a botonear, pero ¿qué rol cumple? No lo vamos a ahondar. Simplemente ¿qué rol cumple para saber si... opera. Opera técnica. ¿Cómo? No. Bueno, hay una necesidad muy fuerte de escucharnos y bueno, debe estar divertido en la radio que está. Bueno, por suerte, quienes conducen ese programa... Me dijo, está muy atento, porque dijo, no censuren a Bisotti. Hace mucho que no escuchamos a Bisotti y me dijo, no censuren a Bisotti. Es verdad, es verdad. Bueno, a ver, Javier nos dice, hola, me encanta su programa, no sé si te dirá a vos, a mí o a quién. Les amo, me alegran todas las mañanas, me encanta. Gracias, nos encanta que te encante. Rodrigo nos dice, cortarme la barba es lo que le va a costar retomar. Bueno, yo hoy hice un esfuerzo y me afeité y me bañé antes de venir a la radio. Yo tenía como la rutina de bañarme todas las mañanas. Debo admitir que no siempre ocurre, que a veces me baño todos los días, pero me baño a veces a la tarde, porque como ya no salgo, digamos, a la calle, es como que he perdido esa rutina. Y también me pasa con el afeitado. Hoy me afeité porque me vi al espejo y me pareció signo de dejadez que no quise dejar pasar. Acá tengo a Sebastián, acá en el bolsillo lo tengo a Sebastián de Saavedra, y dice, siendo que mi trabajo siempre pude hacerlo de casa, pero nunca estuvo permitido, lo difícil va a ser volver a la oficina todos los días. A Mike Ish le va a costar retomar los viajes en colectivo. Claro. El hacinamiento, se extraña el hacinamiento en los medios. En los medios de locomoción públicos. Lo que más me va a costar, dice Juan, es tener que soportar a gente que me irrita y probablemente ellos a mí. Claro, sí, la cuarentena, el aislamiento social obligatorio nos ha aislado de gente que estuvo bien aislarse, ¿no? También. Y después tengo... mantener la distancia social. Y después tengo a Mónica, que tira tres cosas. Arrancó con ir a trabajar, que claramente es lo que más nos va a costar a todos, volver a trabajar, que en nuestro caso no es esto claramente. Otra fija es la dieta, dice como segunda, que le va a costar retomar. Y después mandó otro mensaje y dice, pará, recién me doy cuenta pensando que me va a costar retomar el uso del corpiño. O sea, mira, que la cuarentena ha desprovisto de corpiño a las chicas. Mujeres que se sienten libres, dicen, sin el uso del corpiño, y bueno, brindamos por eso. Qué bueno, loco. Tal vez hay que empezar a implementarlo en la vida también, ¿no? En el salir, si claro, es lo que te hace feliz, te diste cuenta, y bueno, dale para adelante, a pleno. Claro. Ayer hubo dos convocatorias a salir a la calle, ¿no? Y las dos convocatorias, una acotada a la ciudad de Buenos Aires, la otra era en la ciudad de Buenos Aires, pero era con una pretensión de cacerolazo nacional, eran bien marcadamente opuestas, ¿no? Una era casi graciosa, que era el llamado a decirle no al comunismo. que no entendemos si la convocó Capusotto o qué, porque hasta el flyer era casi gracioso, con la gente tomando la distancia, mucho celeste y blanco, y decirle no al comunismo, infiriendo que el gobierno iba por ese lado. Y la otra marcha es la que se hizo, la que se convocó a las puertas de la legislatura porteña, por lo que ya comentamos antes. Nosotros requerimos dos opiniones respecto de cada una de las marchas. No, quédate tranquilo, tranquila, no hablamos, no le pedimos opinión a nadie que esté temiendo que el comunismo venga a la Argentina. Pero yo quería. Pero sí convocamos a José Schulman, que es el secretario general del Partido Comunista en la Argentina, para ver qué sensación le había generado una marcha diciéndole no al comunismo a alguien que sufrió la triple A, digo. A pesar de que la pandemia y la cuarentena han modificado de manera sustancial el escenario y los modos de lucha política y cultural en la Argentina, no hay ninguna duda que se está librando una batalla colosal entre las fuerzas que intentamos modificar el rumbo de la Argentina hacia una sociedad más libre, más igualitaria, con más derechos, y la vieja derecha que, desplazada del gobierno a finales del año pasado, se permite una y otra vez lanzar ofensivas. No le es fácil encontrar un discurso, dada la masividad del apoyo a la estrategia de resguardo social contra la epidemia, y entonces apela a lo más profundo, a lo más consistente del discurso de la derecha en la Argentina, que ha sido y sigue siendo el anticomunismo. No hace falta que haya peligro comunista para fortalecer el discurso anticomunista, como nunca hizo falta que hubiera triunfado una revolución para desplegar contrarrevoluciones rabiosas, terroristas, como que las que sufrimos en 1930 con el golpe de Estado, en 1955 con el golpe Gorila, y sobre todo la de 1976 con la dictadura de Videla. El anticomunismo ha sido, desde finales del siglo XIX, el discurso principal de la derecha. En la campaña de Roca contra los pueblos originarios al sur del río Colorado, en lo que ellos llamaron la campaña del desierto, su propio secretario, uno de los ideólogos de la campaña, decía pocos años después que el pecado principal de los indios era no respetar la propiedad privada, que eran socialistas, que eran comunistas, que por eso habían merecido la muerte. Muy poco después, en 1902, la primera ley represora, la primera ley contra los trabajadores, contra los que luchan contra el capitalismo, la llamada ley de residencia, la número 41-44, se basaba en perseguir a lo que ellos llamaban los ácratas y los comunistas libertarios. En 1930 se crea en la Policía Federal lo que se denominaría la Sección Especial de Lucha contra el Comunismo, una oficina de inteligencia que funcionó ininterrumpidamente desde entonces hasta ahora. La Sección Especial de Lucha contra el Comunismo fue cambiando de nombre. En 1974, 1975 fue una de las bases principales de la Alianza Anticomunista Argentina, con que comenzó la guerra despiadada del poder contra el pueblo argentino, con el terrorismo de Estado primero y luego la dictadura ya afianzada en el gobierno. El anticomunismo fue el discurso de justificación del genocidio, y mal haría el movimiento popular en pensar que no es para él el objetivo de ese discurso. Para la derecha argentina, los comunistas nunca fueron solo los integrantes de uno u otro partido, se denominaran o no Partido Comunista o Partido Revolucionario de los Trabajadores u otro nombre. Los militares sabían decir que comunistas había en el Partido Justicialista, en el Partido Radical, en el Partido Comunista, en la Iglesia, y aún que había comunistas que no sabían que eran comunistas. Ahora, al lanzar de nuevo la ofensiva anticomunista, la derecha no solo procura descalificar cualquier intento de igualdad, de lucha por la justicia social, sino sabe también que el prejuicio anticomunista es tan poderoso en la Argentina que paraliza a amplios sectores progresistas que temen más que nada ser acusados de comunista. Por lo tanto, no hay nada más inteligente para el movimiento popular que entender que las campañas anticomunistas no son contra un grupo, un partido, una corriente, sino que el anticomunismo ha sido siempre el discurso de justificación de la lucha contra el movimiento popular, la base de argumentación de todo intento organizado, masivo, de violación de los derechos humanos, como el que la derecha perpetró durante tantos años con la dictadura, con el menemismo, con el gobierno de Macri, y ahora sueña con volver a recuperar la capacidad total para desplegar acciones contra el movimiento popular. La pandemia ha generado cambios sustanciales en el escenario, pero de ninguna manera se ha interrumpido la lucha cultural, que sigue siendo patria o colonia, liberación o el sometimiento. Bueno, interesante la reflexión, sobre todo por el aporte histórico de José Schulman en cuanto al secretario general del Partido Comunista en la Argentina, a propósito de lo que implica el concepto de enarbolar las banderas anticomunistas, que no necesariamente, o sea, no necesariamente, que no tienen que ver con que haya comunismo en Argentina, sino que tiene que ver con, digamos, generar esta suerte de persecución generalizada, ¿no?, contra el movimiento popular en Argentina, más allá de lo ideológico. Decíamos que no fue la única convocatoria a una marcha ayer, y también en algún momento comentábamos, no sé si, por lo menos yo no sé si lo hice en este programa, pero sí lo hice en algún otro momento del aire de La Retaguardia, de expresar las dudas que me generaba. Sí, lo hicimos aquí a partir de los autoconvocados de Moreno y las autoconvocadas de Moreno. Las dudas que genera el empezar a salir a la calle y si para la lucha política que vos pretendés dar es, digamos, sirve o no sirve en este contexto en el que todo es... tenemos miedo, digamos, de salir a la calle y de lo que eso pueda generar. Ayer hubo una convocatoria clara de ADEMIS, de uno de los gremios docentes aquí en la ciudad de Buenos Aires, a salir a pelear, digamos, por la cuestión de lo que se iba a votar en la legislatura. Y Karina Olivares, la secretaria de Derechos Humanos de ADEMIS, va a dejar su opinión en La Retaguardia sobre, primero sobre el conflicto, y también vamos a reflexionar con ella o vamos a escuchar sus reflexiones a propósito de la metodología de salir a la calle. Hola, soy Karina Olivares, secretaria de Derechos Humanos de ADEMIS. Les quería comentar que en el día de hoy nos movilizamos a la legislatura porteña para exigir que no se vote la ley de emergencia económica presentada por la RETA, porque entendemos que ataca de manera muy fuerte y directa el bolsillo y las condiciones laborales de todos los trabajadores y trabajadoras de la ciudad, de manera más directa, sobre todo, a trabajadores y trabajadoras estatales y docentes. Se plantea, entre otros puntos, el congelamiento del salario, la imposibilidad de otorgar aumentos. Imagínense, en una situación de inflación, lo que eso va a implicar de acá hasta fin de año. Plantea también la quita de incentivos y bonificaciones, que, bueno, nuestros salarios tienen varios ítems referidos a ese tipo de cifra, a ese tipo de remuneración. Plantea también en uno de sus artículos la imposibilidad de nuevos nombramientos. Eso abre la pregunta de qué va a pasar si hay compañeros y compañeras que se jubilan, renuncian o están de licencia. Bueno, qué va a pasar con esos cargos, ¿no? Así que, bueno, es muy grave. Por otro lado, abre la posibilidad del cierre de programas estatales, recorta todo lo que hace la obra pública. Y bueno, lo que nosotros y nosotras decimos es, por un lado, afecta directamente a este sector que ya nombraba, pero además va a afectar a todos los sectores de trabajadores y trabajadoras, porque en la medida que se recorta el presupuesto y se reorientan partidas en los programas estatales, en la educación, en desarrollo social y en distintos sectores, eso lo que va a implicar es un peor desarrollo de todo lo que hace a la asistencia, al acompañamiento de los sectores más vulnerables. Si se toca la obra pública, los primeros y primeras afectadas van a ser los barrios populares. Si tomamos en cuenta que hoy mismo ya la Villa 31 está sin agua, bueno, qué pasa si el presupuesto sigue modificándose, si se siguen recortando programas, si se siguen recortando las políticas públicas. Entonces, bueno, la verdad que es muy grave. Y por otro lado, esta ley se plantea frente a una enorme baja en la recaudación impositiva a raíz del aislamiento preventivo obligatorio, que evidentemente hace que un montón de actividades hoy no se estén desarrollando. Por lo tanto, hay una menor recaudación de impuestos. Bueno, y dijimos que Karina Olivares, a quien estamos escuchando, secretaria de Derechos Humanos de ADEMIS, también iba a aportarnos una opinión acerca de la metodología que eligieron, que fue la de siempre, pero que da para pensarla, digamos, en un contexto así, digamos, no estaría nunca en discusión, y yo digo que no tiene que estar en discusión ahora tampoco, simplemente estamos intentando reflexionar, no nos cabe ninguna duda de que es válido salir a la calle a protestar contra algo como lo que se votó ayer en la legislatura porteña y tantas otras cosas. Lo que en todo caso yo me pregunto es si, y me pregunto en serio, digo, no estoy diciendo lo contrario, digo, no estoy diciendo que está mal salir a la calle en este momento, lo que me pregunto es si genera efecto, el efecto buscado, digamos, ¿no? O genera mayor distanciamiento con la sociedad. Karina Olivares, secretaria de Derechos Humanos de ADEMIS, nos contaba su opinión. Por otro lado, la ley abre a una absoluta discrecionalidad por parte del Ejecutivo para manejar los recursos del presupuesto. Permite reorientar partidas. Ya sabemos lo que hace el macrismo cuando dispone de nuestros recursos, porque en definitiva esos fondos los aportamos todos y todas los que vivimos en la ciudad. Si tenemos en cuenta que hace muy poco salió a la luz que se habían pagado 52 millones de pesos en armamento antidisturbio. Y entre los argumentos de esa resolución que permitió esa compra o ese gasto, decía que era para enfrentar la crisis socioeconómica. Entonces, el enfrentar la crisis para el macrismo implica, por ejemplo, la represión o la compra escandalosa de barbijos vencidos a 3.000 pesos cada uno. Bueno, de esa manera manejan el presupuesto. Esta ley da muchísimo más poderes para que puedan hacerlo aún de manera más peligrosa, consideramos nosotros. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, la gravedad de la situación, entendemos que nuestros derechos no pueden estar en cuarentena. Nosotros tenemos y nosotras que salir a pelearla. Si nosotros no peleamos por nuestros derechos, nadie lo va a hacer, como no lo han hecho nunca. Somos los trabajadores y las trabajadoras las únicas y los únicos capaces de por lo menos visibilizar lo que se estaba haciendo e intentar poner un freno. Ya con el llamado a la movilización, con la asamblea que hicimos de ADEMIS, otros sectores que se sumaron, tuvieron que sacar uno de los artículos más escandalosos, que era el de el pago escalonado de los salarios, el pago en cuotas. Entendemos que es un triunfo de la movilización que hayan tenido que modificar eso. Lamentablemente, bueno, los sectores del sindicalismo de la ciudad, como de estatales y otros sindicatos docentes, no se han movido para nada, no han llamado a movilizar. Lejos de esos, cuando se consiguió que se saque el artículo 19 del pago en cuotas, los festejaban y decían, bueno, como que ya estaba. Y la verdad, no es así. Y entendemos que el cuidado tiene que estar colectivamente. Y para cuidarnos colectivamente, los trabajadores y las trabajadoras, tenemos la herramienta de la movilización. Lo hicimos tomando todos los recaudos de distanciamiento físico, con alcohol en gel, llevamos barbijos, todo lo que era necesario para protegernos y para proteger a nuestras familias también, por supuesto. Así que bueno, nada, reivindicamos absolutamente la movilización, fue una movilización más grande tal vez de lo que uno pudiera haberse imaginado dentro de este contexto. Se sumaron sectores de movimientos sociales como el FOL, que vinieron y participaron de la movilización, de salud, estatales, de los compañeros y compañeras de la Junta Interna del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, del INTI, de Promoción Social de la Ciudad, la asamblea de concurrentes y residentes de salud, en fin, bueno, además de organizaciones políticas como el Partido de Trabajadores y Trabajadoras Venceremos, las organizaciones del FIT, bueno, Nuevo Más, en fin, hubo un amplio espectro de organizaciones sindicales, sociales y políticas, y realmente, bueno, lamentablemente la ley fue aprobada, pero nosotros y nosotras estuvimos ahí para mostrar que no nos vamos a seguir quedando encerradas en nuestras casas mientras atropellan y nos recortan derechos. Bueno, escuchábamos a Karina Olivares, secretaria de Derechos Humanos de ADEMIS, y un debate que se viene en el Movimiento Popular, que es si salimos a la calle para dar estas peleas en este contexto o buscamos otras metodologías adecuadas a esta situación. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Y previo al fin de semana decidimos en Hasta que vuelvan los abrazos poner música arriba y también sí, comunicarnos con Graciela Carballo para que nos recomiende lo que nos tiene que recomendar para poder disfrutar el fin de semana, que vamos a ver si es un libro, si es poesía, si es una película, serie, por dónde ahondará en el día de hoy, vamos a preguntárselo a ella. Buenos días, Graciela, ¿cómo estás? Hola, buen día, Giselle. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están, compañeros? Bien, muy bien. Yo insisto con que tenemos un problema en la presentación del programa del día viernes, que es que nosotros, como sí, efectivamente, estamos laburando de lunes a viernes, suponemos que persiste en cuarentena la cosa del fin de semana, ¿no? Como el fin de semana, como el momento de ocio. Y en general, a la mayor parte de la población lo que le está pasando es que en ese sentido del tiempo de ocio, todos los días son sábado y domingo, digamos. No, no es así. Somos la minoría los que estamos trabajando. No te creas, Fer. Yo veo el caso de, bueno, yo estoy jubilada, pero veo el caso de mis tres hijos, dos con trabajo, con homework, como se dice ahora, pasan día en sus casas y llega sí, el fin de semana y se dedican a mirar tele, a mirar series y todo eso. Sí. Me parece que hay más gente trabajando de la que uno cree, en realidad. Mira, no hablemos de tus hijos, porque son polémicos, tus hijos son polémicos, por naturaleza. Bueno, lo dejamos. Un espectáculo en sí mismo. Claro, totalmente. Che, ¿qué nos recomendás para este fin de semana, entonces, ya que ustedes dicen que la mayoría trabaja? Bueno, mira, en realidad hay recomendaciones y hay órdenes para cosas. Yo esta semana estuve volviendo, siempre vuelvo, siempre se vuelve a los amores, se dice, y estuve volviendo a la obra de Manuel Puig. Manuel Puig fue, como muchos sabemos, un escritor maldito, un escritor que confesó su homosexualidad en la década del 70 y que fue uno de los creadores del Frente de Liberación Homosexual, junto con Matamoro, con Perlonger. Y bueno, su obra realmente fue bastante vapuleada, hasta que en los 90 la Universidad, la UBA, la Universidad de Lomas, volvieron a tomar la obra de Puig y se volvió a leer a Puig nuevamente, para alegría de muchos de los que lo veníamos siguiendo desde siempre. ¿Han leído a Puig? ¿Les gusta? Yo he leído el beso de la mujer araña a partir de haber visto la película, flasheado, porque la película es de los 80, el beso de la mujer araña, de los 80, sí. Sí, así ¿no? es, con bueno, Raúl Juliá y William Hurt. Yo recuerdo, no entiendo cómo, pero yo fui a ver esa película con mi mamá y mi papá, mi viejo furibundo homofóbico. No sé cómo caímos con... Yo sería adolescente, si fue en los 80 tendría... No sé, tendría los 13 años necesarios para ir a ver la película. Lo pienso hoy, pienso esa situación de estar viendo esa película con mis viejos y no entiendo cómo llegamos a eso. Creo que no sabían qué iban a ver. A mí me flasheó la cabeza y la historia del beso de la mujer araña, y además es una gran película. Sí, Después boquitas pintadas, ¿no? Sí, boquitas pintadas. Pero también. Hace era adolescente cuando lo leí. Yo justamente les iba a decir que para entrarle a Puig, para leer a Puig, conviene empezar o por El beso de la mujer araña o por Boquitas pintadas. Son dos libros totalmente diferentes. El beso de la mujer araña, si se quiere, es un libro que tiene un mensaje militante atrás, un clima de los años 70 con la militancia de izquierda, claro. Donde aparece secuela, por supuesto, como en la obra de Puig, el tema de la sexualidad no binaria, por decirlo de algún modo. Y en Boquitas pintadas es un libro absolutamente revolucionario, escrito en el 69, que lo más, novedoso que tiene es el intercalar distintos modos de escribir. Se cuenta la historia a través de diarios, de cartas, de diálogos directos, hasta de inscripciones en lápidas de cementerios, expedientes, bueno, y tiene como hilo conductor la letra de la canción Rubias de New York, cantada por Gardner, ¿verdad? Uh-huh, claro. Lo interesante que tiene Boquitas pintadas es qué pasa con la obra. En General Villegas, que es el pueblo donde nació Manuel Puig, en el año 1932, la obra se lee con mucha bronca. Recordemos, para decir algo, que General Villegas es ese pueblo que hace unos años salió a pedir la excarcelación con marchas en las calles a un grupo de varones que habían abusado de una niña de 13 años en medio de una fiesta. Digo, para hacernos una composición ideológica de qué lugar estamos hablando. Uh-huh. Bien, cuando sale la película, en el año 74, dirigida por Torre Nilsson, la película se prohíbe en el ámbito de General Villegas. Las personas que desean ver la película tienen que ir a otros pueblos porque no se estrena, está prohibido el estreno por una resolución municipal en General Villegas. Es una muy buena película, está dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, que tiene una prolífica carrera como director. Marta González es una de las protagonistas, Alfredo Alcón, Luisina Brando, Raúl Lavie, Leonor Manso. Y lo notable, esta película se puede conseguir, los libros de Puig se pueden conseguir por cualquier lado, las librerías tienen delivery en este momento, se pueden conseguir en PDF también por internet. Y la película, Boquitas pintadas, hay una versión completa, hay dos versiones completas en YouTube, una se ve mejor que la otra. Y se filmó en 2017 una película que se llama Regreso a Coronel Vallejos. Coronel Vallejos es el nombre de fantasía con que Puig nomina a General Villegas en Boquitas pintadas. Esta película es de Carlos Castro y cuenta la difícil relación de Puig con General Villegas. Recién hace unos pocos años se puso un cartel en la entrada de General Villegas que dice, bienvenido a General Villegas en los pagos de Manuel Puig. La película esta, Regreso a Coronel Vallejos, está guiada por Patricia Barquero, llamada en el pueblo la viuda de Puig, que es una bibliotecaria que se dedicó a reivindicar a Manuel Puig como hijo de Coronel Vallejos. Así que varias cosas. Para entrarle entonces, Boquitas pintadas, El beso de la mujer araña, también podría ser Cae la noche tropical. En el caso de Boquitas pintadas y El beso de la mujer araña están las películas, son accesibles. Y en el caso de Cae la noche tropical hay una obra de teatro hecha en el año 2018 por Leonor Manso e Ingrid Pelicori que se representó en el Teatro San Martín. Así que no dejen de disfrutar a este gran escritor argentino. Uh-huh. Siguiendo con Amores, les voy a proponer también en la plataforma Cinear, para los que no la vieron, que vean Esteros. Esteros también es una película que da cuenta de una historia de amor gay, es de las llamadas películas del colectivo LGBT, ya queda corto LGBT ahora, pero bueno, es una película dirigida por Papu Curoto con libro de Andy Nachón, y bueno, recibió varios premios acá en el país y en el exterior también. Está accesible por la plataforma Cinear. Otra que les voy a recomendar también, que toca el tema del amor no binario, digamos, las relaciones de amor entre personas del mismo sexo, es Carol, una bellísima película de Todd Haynes. Esta está en Netflix, se puede acceder por Netflix, que, digamos, este es un dato curioso que yo no lo tenía, pero que lo descubrí hace poco. El libro es de la autora policial Patricia Highsmith. Es una de las pocas narraciones no policiales que hace. Es la historia de amor entre una refinada y bellísima mujer protagonizada por Cate Blanchett y una empleada de una tienda en los años 50, lo cual da cuenta de una situación particular. Otra película que tengo para recomendarles, también en la plataforma Netflix y que es un documental, es Un amor secreto. Es la historia de amor entre Terry y Pat. Son dos mujeres que cuentan su relación vivida durante 62 años, ellas son muy viejitas cuando se hace este relato, y es una historia personal, una historia de amor, pero además es muy interesante porque habla de cómo se desarrollaban las historias de amor homosexual en medio del macartismo, de la represión, qué lugares tenían las mujeres y los hombres para reunirse, qué estrategias, qué relatos había sobre el hecho de la convivencia. En este caso, una de ellas era jugadora buena, una muy buena jugadora de béisbol femenino, y qué contaba a sus relaciones acerca de esta convivencia con su pareja, con Pat. Es muy interesante desde ese lugar. Son dos mujeres que se mueven durante su vida entre la gran ciudad de Chicago en Estados Unidos y la pequeña ciudad de Edmonton, en Canadá. Uh-huh. Así que a mí me gustó mucho. Es muy entretenido como documental. ¿Me repetís el nombre, Graciela? Un amor secreto, se llama en Netflix. Un amor secreto. Bien, una más, la última por el día de hoy. ¿Cuál puede ser? Bueno, esta es una rara película que es mejor tal vez el escenario que la historia en sí misma, que se llama Guernsey, o La Sociedad Literaria del Pastel de Cáscara de Papa. Ah, bueno. O sea, yo les diría que la busquen por Guernsey. Guernsey es una isla que es del dominio británico, que está cerca del Canal de la Mancha. Y bueno, es una historia bastante extraña. Esta Sociedad Literaria del Pastel de Cáscara de Papa es una especie de sociedad secreta que se forma para luchar contra los nazis, pero que se cubre con la impostura de un club de lectores, de una biblioteca, de una pequeña biblioteca de la isla. Así que, bueno, nos quedamos con esa. Yo les mando la lista para que la pongamos en la página. Dale. Y sigo recomendando, por favor, La Casa de las Flores, chicos. Véanla, es una serie. Bien, bien. Muchas gracias, Gra. Buenísimo. Bueno, que tengan buen fin de... Un abrazo enorme, Graciela Caraballo, con las recomendaciones para sí, para el fin de semana, porque no es lo mismo, Forte Vele. Ronda de noticias en La Retaguardia. Canela, una película sobre una arquitecta trans con estreno solidario. El film, protagonizado por la arquitecta rosarina trans Canela Grandi, aporta el 30% de lo que recaude en plataforma virtual a la campaña solidaria de la Liga LGBTIQ+ de las provincias. Se estrena el 14 de mayo próximo en la plataforma de Puentes de Cine y acceso tendrá un costo de 160 pesos. Alerta en la UTA, empresas cumplieron su amenaza y no pagaron los salarios de 35.000 choferes. El secretario nacional de la Unión Tranviaria Automotor, Roberto Fernández, declaró el estado de alerta debido a la falta de pago de salarios de los trabajadores del interior del país. Chile, la sobrina nieta de Pinochet, es la nueva ministra de la Mujer. Sebastián Piñera nombró a Macarena Santelice, sobrina nieta del genocida Augusto Pinochet, como ministra de la Mujer y Equidad de Género. Desde la coordinadora 8M expresaron que la elección de Macarena Santelice es peligrosa, pues lejos de priorizarse la experiencia en la materia, se nos presenta como afrenta y una amenaza abierta, sin ninguna experiencia en temas de género, pero muchas en las defensas del régimen de su tío abuelo Augusto Pinochet. Lanzan un paro en las plantas de Arcor para protestar contra los recortes de salario. Será el próximo lunes y tendrá impacto en las plantas de Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, San Luis y Mendoza. Los empleados reclaman que la firma retrotraiga los recortes salariales y que pague un bono en reconocimiento al trabajo en el contexto de cuarentena. Córdoba, represión a repartidores de aplicaciones. La policía de Córdoba reprimió y detuvo a repartidores de plataformas que se manifestaban frente al patio Olmos para exigir medidas sanitarias, aumento salarial y justamente el cese del administramiento policial. Hay dos personas detenidas y dos motos secuestradas. Neuquén, Poblete, el asesino de Fuente Alba podría obtener la prisión domiciliaria. La policía de Neuquén incluyó en el listado de internos que podría obtener el beneficio de la prisión domiciliaria José Poblete, autor material del fusilamiento del maestro Carlos Fuente Alba. 163 nuevos casos confirmados de coronavirus, suman 5.371 positivos en todo el país. A bailar con los Blues Brothers. Qué voz tan especial la de Aretha Franklin, ¿eh? Porque es, viste, es zarpada, pero parece a la vez cascada, es raro. Parece que no le diera, viste, pero le da. Aretha Franklin junto a los Blues Brothers, de la mano de Rodrigo Ferreiro, que eligió esa canción. Los Blues Brothers, para mucha gente, son solo la película y alguna canción especial que no me arranca el Spotify para Se me escucha. Así que nos vamos a escuchar. ¿Eh? Tararíala, si no. Nos vamos a escuchar las voces de los niñes, de les niñes, ¿les parece? A partir de la columnita que empezamos a tener todas las semanas, de uno de los niños de Parque Avellaneda, contándonos lo que él ve o lo que, digamos, así, es como el Gracielita, digamos, sería, nos da su arte, nos recomienda su arte. Surgió la posibilidad de preguntarles a las niñas, tirarles una consigna y empezar a escuchar qué opinan. Y hoy tenemos una avalancha de sentires acerca de la cuarentena. Vamos a escuchar balbuceos de las niñas sobre la cuarentena. Tu máquina de coser, la tuya que te tejes. Ay, mamá, no voy para la escuela porque tengo dolor de muela. Ay, papá, no voy para el salón porque tengo salampión. Y ahora vamos a escuchar a niños y niñas, a ver qué opinan de la cuarentena, del aislamiento, qué piensan, qué se imaginan, qué quieren, porque muchas veces de los niños también se aprende. Tener el encierro, inventé un juego en la terraza llamado quemado y penal. Pienso que ya me aburro un poco y quiero salir a aire libre. Se le trata sobre que alguien está en un arco, y los tienen que tratar de tocar. Hola, soy Oli, tengo 9 años y hice muchos experimentos. Yo opino del encierro que me enoja mucho porque no puedo ir a la escuela como antes y ahora tengo que escribir todo. Antes tenía que escribir menos porque lo decía. Y me enoja mucho porque no puedo ir al colegio y justo ese colegio que me encanta ir. También pienso que quiero ir a buscar a mis primos y jugar un poco con ellos. Y también puedo hacer otras cosas que antes no podía hacer. Y cuando termine la cuarentena, voy a salir a la plaza y a jugar a la pelota. Y también me imagino el futuro sin coronavirus. El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. Hoy voy a pensar qué juego voy a hacer. Voy a tratar de hacer un juego nuevo, un rompecabezas con hojas. Pinto algo, después lo recorto y tengo que armar un rompecabezas. Es muy rico esta cuarentena. ¡Viva la cuarentena rica! O inventar algo, un juego nuevo, como un truco de magia puedo inventar. Puedo dibujar. ¿Quiere pastel al gato? Ay, pero las dos cosas. Me gusta y no me gusta el encierro. Okay. Bueno, chau. ¿Dónde va a salir esto, Braulio? Radiodifusión. Le hacemos cosquilla al parlante. Bueno, las niñas vienen con chivo. Claro. Cualquier oportunidad. Hoy a las 22, si quieren, escuchen. Mis hijos están con el padre, pero a las 17 escuchen A mí no me importa. A las 19 escuchen también Hora Libre. Hijo. Con el padre. A nosotros nos escuchan repetidos a las 20 y yo no me voy a quedar con las ganas de un poquito al menos del Sweet Home Chicago de los Blues Brothers. Come on, baby, don't you wanna go? come on, baby, don't you make me laugh. Listo, era un cachito, me quería sacar las ganas nomás. No me lo van a ganar así nomás estas fucking plataformas nuevas que son antioperadores técnicos además, ¿no? Sweet Home Chicago. Gracias a Rodri Ferreiro que nos trajo a los Blues Brothers y a Aretha Franklin. Hoy programamos la música entre todos y nos faltan dos canciones todavía y nos quedan apenas 20 minutos de programa y mucha información. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Y de esa información que nos queda, por supuesto, no todo está piola, pero no queremos dejar de decirlo. Estamos muy cerquita de un nuevo aniversario del, en realidad, del primero. Del asesinato de Diego Cagliero el domingo 19 de mayo en la comisaría Quinta. Lo que pasó en Martín Coronado, en el partido de San Martín, en una localidad del Gran Buenos Aires, con Diego y con un grupo de amigos, es que venían justamente de un sepelio de uno de los pibes del grupo de amigos. Y como siempre en estas situaciones en las que la policía termina matando pibes, vos tenés que pelear contra... lo primero que tenés que hacer es no pelear por meter a los policías asesinos presos, sino por bajar la historia oficial, ¿no? Tenés que salir a defender al pibe que no había hecho nada o a... tener que explicar que si había hecho algo no rige la pena de muerte en la Argentina. Se están preparando diferentes actividades para recordar a Diego en este aniversario de su muerte. Su mamá, Adriana García, nos aportó un par de audios para que escuchemos en la mañana de hoy, y su testimonio es ese testimonio de las mamás siempre desgarradores. 19 de mayo, al cumplirse un año del asesinato de Diego a manos de Rodrigo César Ezequiel Castán, han pasado muchas cosas durante todo este tiempo. Una de las cuestiones principales es el cambio desde la justicia en relación al asesinato, justamente, al asesinato, al fusilamiento, al homicidio. Hay muchas palabras que me resuenan en la cabeza. Hoy sabemos con pruebas fehacientes que el policía bonaerense salió a matar ese día, avalado por una situación de contexto gubernamental desde la Nación y desde la provincia de Buenos Aires. Puedo decir que tengo la seguridad como madre de que ese día la intención era matar a todos los que iban en la camioneta. Es algo que tengo adentro y que estoy segura que fue así. Lamentablemente, Diego no está para poder explicar lo que pasó ese día, pero bueno, una mentira desencadena este suceso desafortunado. Nosotros, 19, en homenaje a Diego, y justamente continuando con el pedido de justicia, ya que se ha elevado a juicio el caso que estuvo investigando el juez gramático Massari con la jueza Gabriela Dignan, y teniendo todas las pruebas sobre la mesa, no hay más que agregar a sabiendas de que a Diego lo mató la policía. Diego y sus amigos pasaron de ser integrantes de un grupo comando que se robó una camioneta de AISA a ser unos pibes que se robaron una botella de alcohol en un supermercado, digo, esas cosas son contra las que tienen que pelear las familias en los primeros tiempos. Adriana García, la mamá de Diego Cagliero, aportando su voz muy cerquita del primer aniversario del crimen de su hijo. Tenemos aquí una jornada de reflexión, la del 19, una jornada de alegría, porque Diego es eso, es alegría, es música, es pertenencia, es amistad. Además, dada la situación, vamos también a solicitar, exigir y que se comprenda en la comuna de 3 de febrero que el día 19 de mayo no puede pasar inadvertido, y nuestra exigencia apunta a que sea considerado el día de la lucha contra la violencia institucional, porque nosotros nos manejamos de esa manera, luchando, y cuando uno cae se levanta el otro para seguir, y necesitamos del apoyo de todos para que esto pase. Pido justicia por mi hijo, por Diego Cagliero y por todos los pibes a los cuales se les ha negado el derecho de dar explicaciones, porque la muerte les vino bien, pero nosotros somos mejores personas. Se están planificando diferentes actividades en este primer aniversario del asesinato de Diego Cagliero y vamos a estar desde la retaguardia participando, acompañando a la familia y a los grupos de activistas que están una vez más diciéndole no al gatillo fácil. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Guaynabichi, molla fuerte. Piezas del estuche, a ver quién bajó de la hora con los mapuches. Puerto Rico y Chile se juntaron con las voces de Guainá y Mon Laferte a hacer Plata Tata. Nos sacamos los sostenes, levantamos los pañuelos, verde como la marihuana, eso que vende la anciana, que no le alcanza la pensión. Llegó de la mano de Sando, ¿no? De otra de las integrantes de este equipo de trabajo y también de La Mí No Me Importa, que sale esta tarde a las 17. Si no te gusta, si no aguanta, entonces salte. Con todo, si no, ¿pa' qué? Con todo, si no, ¿pa' qué? Con todo, si no, ¿pa' qué? Y aprovechamos estos sonidos para irnos al noroeste argentino. Queremos saber cómo andan nuestros compañeros y compañeras de la radio La Molotov. Hay muchos fanas en este equipo de trabajo del nombre de la radio, digamos, y compran el paquete porque les encanta lo de La Molotov, no les importa quién está, no conocen a los compañeros, todavía no han tenido ocasión, como sí tenemos algunos de nosotros, por ejemplo, de conocer a Javier Mechulán, que está del otro lado de la línea para charlar con nosotros. Javi, bienvenido aquí a La Retaguardia hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás? Hola, Fer, buenos días. Bien, bien, todo bien por acá. Bueno, contanos, contale a nuestros compañeros y compañeras y a nuestra audiencia, ¿qué es La Molotov? La Molotov es una radio online que, bueno, ahora en marzo pasado cumplió 2 años. Es una radio, como dije, exclusivamente online, con página web, aplicación, autogestiva, independiente. Bueno, es una radio alternativa, es la primera radio online de Jujuy, por así decirlo, con la experiencia esta de poder poder probar y adaptarnos a estas nuevas tecnologías, digamos. Así que ya cumplimos 2 años de marzo y bueno, ahí estamos metiéndole de a poco. En este contexto de cuarentena, la verdad que aprovechamos, todos los compañeros y compañeras que estamos dentro de la radio, aprovechamos bastante el tiempo para poder experimentar programas nuevos, software, poder ingeniárnoslas para salir al aire, así que la verdad que en ese sentido, por lo menos a la radio, la cuarentena le vino bien. Uh-huh. Y a ver, ¿cómo es hacer radio en las tierras de Morales? Y nosotros acá en la provincia siempre tuvimos, o por lo menos los que somos comunicadores de oficio, más que profesionales, siempre tuvimos una barrera legal, si se quiere, bastante complicada al momento de poder acceder a beneficios, proyectos, incluso de ser reconocidos, ¿no? Acá en Jujuy hay muy pocas radios, incluso comerciales, reconocidas por la ley, ¿no? Entonces siempre anduvimos por los márgenes y por lo menos de mi propia experiencia, ya desde hace mucho tiempo, ya la verdad que poco nos interesa pertenecer al selecto grupo de radios reconocidas, ¿no? Así que nada, andamos por los márgenes y nos sienta bien acá en Jujuy. La verdad que hay muchas experiencias muy buenas de medios comunitarios, alternativos y populares, así que nada, hay muchos compañeros y compañeras con las cuales se puede hablar y bueno, y tomar también esa experiencia. Buen día, Javier. Acá Giselle te saluda. Hola, buen día. ¿Qué noticias pensás que deberíamos tener? Que vos decís, seguramente allá dentro de la porteñidad no llegaron desde Jujuy y que no nos pueden faltar en la agenda de esta semana. Mirá, algo que estuvo dando vuelta esta semana, acá hay un tema, bueno, Jujuy es, en este contexto es una provincia que adoptó medidas de prevención bastante tempranas y eso hizo que llevemos 35 días sin casos de coronavirus y ya desde hace 2 semanas ya se fueron habilitando algunos rubros. Mañana ya se habilita gastronomía, los shoppings y galerías, y desde el 1 de junio se va a habilitar el turismo interno. Así que en este sentido es algo que hay que reconocer, ¿no?, las medidas adoptadas por el gobierno de prevención, y paralelamente a eso, en los discursos, en los informes de esta cuarentena, incluso en las sesiones, este tema de las prevenciones tempranas fue un caballito de batalla para el gobierno de Morales, que de alguna manera lo usa para ocultar y desinformar en cuanto a la situación económica de la provincia, que ya, además de ser mala, ya venía mal incluso antes de esto, ¿no? Y con respecto a eso, se está alargando estos días una aplicación que se llama CIMOV, que básicamente lo que tiene por objetivo, escanea los DNI, porque acá en Jujuy, desde hace 2 semanas, se dispuso la salida de las personas de acuerdo a la terminación del DNI, ¿no es cierto? Hoy salen los impares, mañana los pares y así. Uh-huh. Y esta aplicación que se está aprobando en estos días, ya está aprobada, se va a poner en práctica estos días, es para escanear los DNI de la gente. Y acá viene algo que a nosotros por lo menos nos genera y nos da un grito de alarma, es que no tiene fines estadísticos, solamente es para escanear y tomar datos personales y para corroborar si esa persona que se le escanea el DNI sale en el día correcto o no, en caso de que no sea su día, digamos, manda una alarma para generar un acta de infracción, digamos. Y la verdad que eso nos hace mucho ruido, porque existe una ley de protección de datos personales que se estaría violando. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, ese tema no está muy puesto en la agenda que en Jujuy, se desconoce, ¿no? Entonces hay muchas cosas que por ahí las prevenciones tempranas del gobierno hizo que no haya tantos casos, pero por otro lado, nada, pasan estas cosas que se desconoce acá. Mira, justamente en el día de ayer el intendente de La Plata, que quieren empezar a flexibilizar, como dicen ahora, la cuarentena, y hablaba de esto de los números de documentos, par impares, las posibilidades que van barajando. También otra era la cuestión de género, que también es bastante polémico, porque solamente por los estereotipos de género podré evaluar si puedes estar en la calle o no. A mí lo que me llamaba la atención es que digo que están todo el tiempo pidiendo el DNI cuando te ven circulando en la calle. ¿Cómo se implementó en Jujuy eso? Y mira, sí, cuando se implementó lo de la terminación del documento, sí había policías, bueno, en casi en todas las esquinas pidiendo DNI, pero también como se fue flexibilizando mucho y desde hace un par de semanas acá, entonces, bueno, ya mucha gente ya sale a trabajar y les resulta imposible. Entonces, además de pedir el DNI, también piden el permiso de circulación. Así que igual ahora eso cesó un poco. Al principio, cuando habían dispuesto esta medida, sí, habían muchos policías en la calle y hubieron, acá en Jujuy hay más de 5.000 detenciones por violar la cuarentena, digamos, y varias con violencia, con golpes, así que la situación cesó ahora, como dije, pero en su momento sí estaba bastante difícil salir a la calle si uno no tenía el permiso. Uh-huh. Javi, ¿dónde encontramos la Molotov? Sabemos que la buscamos en la web, pero ¿cómo la encontramos? Estamos en www.lamolotov.com y también ahí en la Play Store se puede bajar la aplicación, que la encuentran como la Molotov, y bueno, es una aplicación interactiva donde se puede dejar mensajes, todo, que está disponible para Android y para iOS. Uh-huh. Perfecto. Bueno, antes de despedirte, que si no me dejan volver al aire de la retaguardia, tengo que preguntarte, como sufrientes miradores de cemento, por decirle de algún modo, a través de nuestras ventanas, ¿qué ves cuando corres la cortina de tu ventana? Un cerro hermoso. No, yo creo que nos lo hacen, yo creo que nos lo hacen a propósito igual. Yo te digo, alguno de nuestros compañeros a los que le preguntamos esto, yo estoy seguro que nos la exageran para que suframos. A ver, dale. No, describí. yo me meto en un paisaje precioso, sí, hija. Te dejamos. No, sí. Yo entro a trabajar a las 7 de la mañana y bueno, y tengo que cruzar un puente que cruza un río, uno de los dos ríos de Jujuy, el Río Grande, y bueno, y ahí se ve una vista espectacular, sobre todo en invierno cuando ya comienza a nevar. Es la verdad que un paisaje muy lindo, la verdad que Está bien que si tienen envidia o les pica algo, porque es la verdad que bastante lindo. Bueno, Jujuy son de esos lugares que querés volver siempre, siempre. Sí, la verdad que nosotros estamos acostumbrados acá a un ritmo de vida tranquilo, más allá de que, bueno, de que sea la capital, y yo vivo en la capital, es un ritmo de vida tranquilo y sin sobresaltos, digamos, y la verdad que sí, estamos acostumbrados a eso y está muy bueno. Te mandamos un abrazo, Javier. Bueno, mandamos un abrazo, Fer, a todos los chicos, las chicas que están ahí haciendo el programa, así que bueno, así como dice el programa, hasta que vuelvan los abrazos ya nos reencontraremos. Ya nos reencontraremos, sí. Seguramente. Un abrazo. A Javier Mechulán, integrante de La Molotov, lo conocimos como parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y de otra radio de Jujuy a la que mandamos abrazos, que es Radio Pueblo. Esto podría haber sonado ayer para defendernos del cacerolazo anticomunista. Antiopopolo, a la riscosa, bandera rosa, bandera rosa. Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. E viva il comunismo e la libertà. Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rosa, bandiera rosa. Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rosa, trionferà. Bandiera rosa, la trionferà. Bandiera rosa, la trionferà. Bandiera rosa, la trionferà. E viva il comunismo e la libertà. Sí, la vamos a hacer bien comunista, hagámosla bien comunista. Grabado en este estudio. Bueno, hace unas... Ah, no, grabado allá abajo. Fiestas que... ¿no? En la sala Cachito Fuchman, el violinista del amor y los pibes que miraban, que escuchábamos recién. Dale, si querés presentarnos vos mientras yo presentaba ahí al violinista. Hacemos hasta que vuelvan los abrazos. Rodri Ferreiro, Paulo Giacobbe, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Cristian Madía, Euge Otero, Agustina Sandoval, Fer Tevele, Giselle Rivalo. Che, están a punto de cumplirse 2 años de este momento. La guardia, los escuchamos. Y los más viejos tenemos los discos y los más jóvenes los tienen en el teléfono. Y las canciones que veo por ahí, alguna escarapela republicana, seguramente en saco, las canciones que cantan, algunas de nuestras compañeras las escuchan desde que nacieron. Entre las canciones republicanas, perdón que te interrumpa, Fer, hay una noticia para dar. ¿Te acordás que hace, en los primeros programas de Hasta que vuelvan los abrazos, dimos la noticia de la muerte por coronavirus del Chato Galante, uno de los sobrevivientes del franquismo, que se había puesto al hombro con su testimonio, entre otros, la querella que se está llevando adelante en la justicia argentina por los crímenes del franquismo? El Chato falleció hace un mes aproximadamente de coronavirus. Ayer murió por la misma razón su torturador, que estaba cerquita de que fuera hasta España la jueza Servini de Cubría a tomarle declaración. Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, también murió de COVID-19 en estos días. Nos vamos con el violinista del amor y los pibes que miraban, haciendo esta versión instrumental de La Internacional. Un tema así, sin letra, polémico, pero lindo. Nos encontramos el lunes. A las 10 de la mañana. Seguimos hasta que vuelvan los abrazos. Gracias. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.